Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 98.50. Quédate en la 98.50. Que ya llega. Un tiempo para vos. Un tiempo para vos. Donde se respeta la violencia de género, de interés general y pequeñas recetas culinarias. No tengas miedo y menos a un cobarde, a un gil que solamente agrega una mujer. No tengas miedo que nadie es más. Un tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Porque no estés con él. Sabes que no pueden atraparse ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes que están del otro lado. Inicia el programa Un Tiempo para Vos. Sí, un programa más, hoy día miércoles. Pero antes vamos a saludar a mi queridísima compañera y amiga Picho. ¿Cómo estás? Bien, acá Patito, extrañándote el miércoles pasado, bueno, no sé, nos pasó de todo el miércoles pasado, pero acá estamos de nuevo en la charlatana 98.50 con Un Tiempo para Vos, donde, como dice la cortina, se respeta todo, y un saludo especial a nuestra operadora, Álida. Álida, también una porra que está cumpliendo años hoy, vamos a mandarle un que los cumpla feliz muy grande de acá desde la radio. Y bueno, vamos a comenzar con el programa, como todos los miércoles. Hoy sí. Tenemos, ¿qué tenemos para hoy, Pincho? Tirarnos así un pantallazo general. Bueno, primero, hay dos chivitos. El primero, un aviso social de interés general. Madres del Paco, presentes en la Nueva York, local nuevo. Los sábados a las 15 horas están todas invitadas porque es una lucha y hay que seguirla. Otro chivito más, charla debate 17 de octubre, sí. Otro día, otro aniversario más del movimiento obrero, así es, el 17 de octubre una charla que se va a realizar, sí, acá en la calle Nueva York, desde las 17 horas, sí, vos que escuchaste ya sabés, te podés acercar a la charla va a estar dando Consuelo Orellana, sí, que es militante popular de Berisso acá, Rodrigo Alemán, sí, docente delegado de la SUTEBA, y Mauricio Piñero, profesor de historia. Así que bueno, no te lo puedes perder este sábado. Mañana. Sí. ¿Te puedes acercar a esta charla o no? Y por supuesto, Un Tiempo para Vos va a estar presente mañana. Va a decir presente. Porque bueno, no podemos estar alejados de todo esto. Aparte, viene un historiador. A ver qué nuevo aporte nos hace, ¿no? ¿Qué memoria nos trae? Sí, sí, también. Va a estar, así que va a estar interesante. Sí, a ver si él me puede contestar una pregunta que... Vi una película hace un tiempito y alguien le dijo a su mujer, ¿querés la presidencia? ¿Querés la vicepresidencia? Hacete tu 17 de octubre, le dijo el cara dura, cuando siendo que ella le armó el 17 de octubre. Bueno, vamos a una tanda, ahí un temita cortito y ya arrancamos el programa. Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame, dame el fuego. Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Tu tema al 1550-83-535. Sin dudas y sin miedos, la conciencia se libera, avanza y vuela. Sin tiempos ni presiones, las cosas buenas solas llegan. Tiempo para vos, donde se respeta la violencia de género, de interés general y pequeñas recetas culinarias. Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo, cariño. Bueno, y de nuevo en piso, para recordarles que mañana charla debate 17 de octubre. Y el sábado 19, van a estar presentes en el local nuevo de acá de la Nueva York, las Madres contra el Paco. Y por la vida. Así que va a ser muy, muy buena que estén todas las mamás presentes, o hijos también, ¿por qué no? Papás, están todos invitados para que vengamos a escuchar a estas mamás que, bueno, es bravo, que es una pelea de a capa y espada contra, yo diría más que nada, no solamente contra la droga, sino contra aquellas personas que la venden, que la dejan a la manera de, en las manos de nuestros hijos, ¿no? Yo diría los asesinos de las vidas de nuestros hijos. ¿Por qué no llamarlos así? Si eso es lo que están haciendo, están asesinando a la juventud. Y esto es un mensaje para todos, ¿no? Que, bueno, sería bueno venir, escuchar y ver de qué manera podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? De escuchar solamente a veces no sirve. Acá hay que tomar cartas en el asunto, tomar el toro por las astas, como siempre lo digo, y bueno, y con un poquito de ayuda de personas, ¿no? Bueno, veremos qué se puede hacer. Nosotros por lo menos trataremos de prestar atención y escuchar, porque la Nueva York está marcada en el índice de consumo bastante, bastante fuerte. Y ahora, con el puerto tan cerquita, al alcance de la mano, va a ser un modo de traficar y manejarse como quieran, ¿no? Y más teniendo en cuenta de que las autoridades son un poco sordas o ciegas y no se dan cuenta de que están haciendo un cárter. Bueno, y ahora vamos a un spons, a unos temitas musicales, y les dejo picando la consigna. La consigna reza así: primero les vamos a pasar el número del celular de la radio, 15 508 3535, o vía Facebook

Charlatana, no, charlatana. Charlatana. La Charlatana 98.5. La radio impecable. Bueno, continuamos acá en un tiempo para vos, sí. Bueno, acá estaba, volví, me fue un cachito, Pichón, y bueno, me perdí un poco de lo que era la consigna. Pero bueno, Picho, vamos a seguir debatiendo sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, cómo no. Vamos a seguir charlando acá. Cuerpos esbeltos, matarse en el gimnasio para lucir más esbelta. Así que, bueno, Pato dijo, te voy a sorprender con lo que yo pienso de eso. Así que vamos a ver qué pensás, Patito. Bueno, repetime como la pregunta, repetime. Te repito la pregunta, te la repito. ¿Qué opinás de la gente que se mata en el gimnasio para lucir más esbelta? Bueno, ¿qué opino? Mirá, de mi punto de vista, para mí la persona que va al gimnasio, por un lado está bien, porque, o sea, hacer actividad física es sano, es saludable. Pero está el otro lado de la torta también. El que podés hacer actividad física, también comiendo sano, salir a correr. Pero está el otro que se obsesiona, ¿o no? Se obsesiona de ir al gimnasio para decir, sí, yo estoy más musculoso, estoy más lindo, estoy... ¿Entendés? Como decías vos, lo esencial es comer sano, ¿sí? Hacer actividad física que es bueno para el cuerpo, hacer actividad, mucha actividad física. Generalmente yo no soy partidario del gimnasio, pero soy de comer bien y soy de salir a correr mucho. Y bueno, eso es lo que te puedo decir, Picho. Ahí estamos, Picho. Sí, yo te digo que yo tengo problemas de salud. Por lo tanto, tengo que ir al gimnasio, o sea, natación, ¿no? Porque yo tengo fractura de la T11, aplastamiento de dos vértebras, la segunda y la cuarta. Pero no me mato, no te creas. Por eso mismo. Pero esto va hincapié a lo que hoy hablábamos temprano, Patito. Sí, lo que estábamos hablando, Picho. Sí. Yo, como te dije, para mí el gimnasio no está ni bien ni malo, ¿no? Hacer actividad física para el cuerpo es lo esencial porque es lo que te mantiene vivo. Pero bueno, ya de ahí a pasarse que se haga una obsesión, ¿no? Con el cuerpo, es otra cosa. También un poco como esto entra en el tema de lo que estuvimos hablando de lo que es la tele y las publicidades, que vos tenés que tener este cuerpo, que para estar bien y sentirte mejor tenés que ser así. Es un poco de lo que por ahí inconscientemente te incorpora la tele, ¿no? Sí. Además, esto nos está trayendo un problema social tremendo. No sé si sabrás, pero hay dos enfermedades que son causantes de mortandad hoy por hoy en el mundo. Estamos hablando de bulimia y anorexia. No sé si las conocías, Patito. Sí, la he oído mencionar también. Hemos hablado mucho de eso en la escuela también, cuando estaba haciendo el secundario. Hablas mucho de las enfermedades estas que perjudican a la mayoría de los adolescentes, ¿no? Hoy en día es algo que es más que nada un problema social, ¿no? Que hay que luchar contra esto, que se puede, todo se puede, Picho. Sí, pero la bulimia y la anorexia ha alcanzado estadísticas, pero incomunables. Desde 10 años atrás hacia ahora es tremenda, pero es tremendo. El porcentaje es cada vez más alto, tanto en mujeres como en hombres. El 88% de mujeres sufren de estas enfermedades, cuando el 15% corresponde a los hombres, o sea que los hombres no están ajenos a estas enfermedades. La bulimia es el hábito de volver a ingerir alimentos en cantidad y provocarse vómitos, donde lo cual se lastiman las cuerdas vocales. Se deforma el paladar también y trae problemas de nutrición más que nada, ¿no? Porque la persona al no alimentarse empieza a tener enfermedades en la sangre, se le empieza a caer el pelo, las uñas y demás cuestiones, porque el cuerpo no ingiere los nutrientes que tiene que ingerir. Y precisamente algo que yo di en la escuela también, en el tema de la bulimia y la anorexia, que la persona que lo padece, que padece esta enfermedad, no se da cuenta, siempre se ve igual al espejo. Está tan flaca que uno la ve flaca de afuera y ella se mira al espejo y está, se ve gorda, se ve siempre igual. Y creo que es así, ¿o no? Sí, sí, sí. Es tal cual, Pato, tal cual. Otra es la anorexia, que también es ingieren solamente líquidos, porque al ingerir sólidos, no sé, se ven gorda, pero más que nada yo diría que es un trastorno psicológico. Facebook. Más que dijo esto. Más que bipolar, ¿viste? Así que, no sé, Patito, si tenés otra información con respecto a esto, ahí te paso el micrófono. Mirá, a través de vía Facebook se comunicaba Macus, ¿sí? Macus de Berizo. Y escuchá lo que dijo Macu, que no tienen amor propio, que viven de los... ¿Qué dice? Pemas, ¿no? Dice que no tiene amor propio y que viven de los demás. Y que por más que se maten en el gimnasio, el corazón no se ejercita en un gimnasio. Buena reflexión, felicitaciones, pero buenísimo. Es cierto, porque la verdad es como decíamos hace varias consignas atrás, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. O sea que esta persona está diciendo que no se dan cuenta de que con estos trastornos de alimentarios se están causando la muerte y no ven que bueno, el corazón está ahí, ¿no? Que es así, ¿no? Como diríamos. Pero bueno, es así. Y lamentablemente los países con estos trastornos y problemas está Japón, arriba, bien arriba. Primero, puntero. Japón puntero, sí. Y Argentina, que podría tener, qué sé yo, porcentaje en cero, ponele cero, ¿cómo diríamos? Inflación o 0% gente de que no padezca hambre en la calle o 0% de, qué sé yo, inseguridad, tiene el segundo puesto junto con Perú de problemas de bulimia y anorexia. Y estos problemas se arrancan a los 14 años, la bulimia. Y la anorexia... De más temprana, desde los 11, ¿no? De sí. Más temprana edad. O sea que van juntas de la mano en esa etapa, ¿no? Casi entrando en plena adolescencia. Digo yo, fíjate, a los 11 ya padeces de anorexia y dos o tres años más tarde ya empezás con bulimia. Y no me quiero imaginar que cuando llegué a los 20, y que si llegás o no. Por eso, aquella persona que no, vos que estás del otro lado, que sentís que tenés estos síntomas de estas enfermedades, que no tengas miedo de contarlo, que siempre hay alguien que está del otro lado escuchándote y que te va a apoyar, ¿o no, Picho? Sí, por supuesto. Y más que nada es un llamado de atención a las madres cuando notemos alguna irregularidad en el cuerpo de nuestras hijas, que, bueno, que hagamos lo posible para que todo se solucione, ¿no? Y a veces hay que ayudarnos con psicólogos. Y bueno, salgamos por un temita musical y bueno, los dejo pensando porque ya tuvimos una respuesta. ¿Hay otra más? Hay otra más, sí. Era de Vero, sí, Vero, una querida amiga, Vero Bacerro, que está ahí respondiendo la consigna. Ella dice: opino que tengo que hacer urgentemente una actividad física para mejorar mi estado físico. Entre paréntesis, eso no significa quererse parecer a las chicas flaquitas de la tele. Lo importante es la salud del cuerpo. Besos gigantes. Muy bien, Vero. Genial la reflexión de Vero. Buenísima, Vero. Claro, actividad física se refiere a que está haciendo una vida muy sedentaria y necesita activar su cuerpo. Buenísimo. Y la verdad que, no sé, eso de aparecerse a las chicas de la tele, no me gusta. Yo me conformo con ser como soy. Rellenita. No gordita, pero sí rellena. Vamos con un tema y seguimos en el próximo vlog. Something flavor, aventura. ¿no? Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Y han respondido de nuevo más personas nuestra consigna. Veamos, Sol dice de que ella te diría, no gastes plata con el gym, sino anda en bici y vení al bosque, ¿no? A pedalear. A pedalear, sí. También que dice, es importante hacer ejercicio para estar bien, sí. Para estar bien de salud. Pero es horrible ir al gimnasio. A la gente que se mata en el gimnasio para ser más flaca, les diría, sos hermosa. Con toda la plata que gastás en el gimnasio, comprate una bici, sí, comprate una bici y anda al parque a pedalear, que es lo mejor que hay. Gracias a Sol también por responder la consigna. Sí, Solcito, y vos sabés que te esperamos cuando te quede un huequito en un tiempo para vos, porque flaca se te extraña un toque, un montón. Un beso grandote a mi bebé, que me está escuchando. No te puedo creer, Marquito, que estés siguiendo el programa de mami. Él es... Pero buenísimo, Gordi. Vos sabés que es importante que ustedes, desde el otro lado, escuchen y den sus opiniones. Porque eso da de que en casa se respeta la libertad de expresión. Así es, se respeta la libertad de expresión, todo. Nosotros siempre estamos acá abriéndole los brazos a todo. Vamos a tirar el número de teléfono porque nos colgamos, ¿sí? Nos dimos para vos que estás del otro lado. Llamá al 15-508-3535 y podés compartir la consigna con nosotros, ¿sí? A través, si querés hacerlo al aire también, tenés ganas de hablar, hacelo a través del 461-2733. Y ahora vamos al segundo bloque, que no es nada grato, pero hay que traerlo a cotación, porque si no, no sería un tiempo para vos, con perspectivas de género, ¿o no? Así es, Picho, así es. Y acá vamos, ¿no?, con algo que no es nada gracioso. La semana pasada estuvimos charlando sobre Araceli Ramos, la chica de 19 años, desaparecida, misteriosamente, fue a buscar laburo, nunca volvió a su casa. Y a los pocos días nos enteramos de que aparece muerta en posición fetal, atada de pies y manos con un alambre. Oh, oh, y esto es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque sí. Porque es horrible buscar a tu hija por cielo y tierra y después que te la devuelvan en un paquete, ¿no? En una posición fetal horrible. En una bolsa negra, ¿no? Como quien diría. Por ahí somos un poco fríos, pero es horrible. Yo cuando escuché que apareció, ¿sí?, precisamente vi en la tele algo, pero escuché a la mamá hablar y mucho tiempo no tuve. Pero fui a la casa de mi hermana a tomar unos mates y me contó bien. Me dijo, ¿viste lo que pasó, el nuevo caso que hay sobre la chica que mataron, fue a buscar? Ah, no, mirá, contame. Y me contó más o menos lo que ella pudo escuchar. Ahora digo yo, apareció atada en forma fetal, bueno, de forma de feto. Yo digo, la persona que hizo esto, el psicópata este, porque es un psicópata, supuestamente lo que llegaron a deducir que el tipo mataba por placer, es un psicópata, la mató estrangulada, digo yo, ¿tiene algún significado atarla de esta manera, no? En forma de feto, porque pienso yo que el tipo para... Porque hay millones de maneras de dejar un cadáver, ¿o no? Pero atarla como si fuera un feto, ¿no? Tiene que tener un significado eso. Mira, creo que esto había que deducirlo de la manera criminalista, ¿no? Ninguno de los dos tenemos conocimiento de lo que es la psicopatía del criminal, ¿no? Así que por lo tanto no tenemos una manera de resolver esto, ¿por qué en posición fetal? Pero sí decir que estamos ante un nuevo caso de impunidad. ¿Y por qué te digo de impunidad, Patito? Porque hay pruebas, pero hay pruebas menos cero. ¿Por qué? Porque hay huellas en la casa donde estuvo Araceli, hay un video, él mandó y de esta manera decía que lo que sucediese de ahí en adelante eran responsables aquellas personas que lo habían metido a la cárcel. O sea que es un descerebrado. Y tan meticulosamente trabajada su inteligencia. Por eso no hay que subestimar la inteligencia de los asesinos, ¿no? Porque vos date cuenta, el tipo no dejó marcas. En el cuerpo de Araceli la única marca visible es estrangulamiento por mano, o sea, manual. Violación, pero no hay nada más. Nada que incrimine a esta persona. Nada. Encima se niega a declarar. Y se avala, porque la sabe del derecho y del revés la Constitución Nacional, que dice de que por el derecho constitucional no podés declarar. Te negas y no te pueden obligar a declarar. Sí, Pichón, me sorprendiste vos hoy cuando entré acá al programa y me dijiste eso, la verdad que... Bueno, a veces yo pienso que las leyes no son muy justas, ¿o no? Que a veces aplican injusticia a lo que no se le tiene que aplicar, como dabas el caso vos de cómo puede ser que a la chica que sufría abusos y golpes del marido y ella con agua hirviendo le tiró y lo quemó y le provocó la muerte, y ahora la justicia y los jueces piden la sentencia máxima, que caiga con todo el peso de la ley, que le caiga la guillotina en la cabeza. ¿Y por qué frente a este caso no sucede lo mismo, o no? Porque yo pienso siempre igual, ¿no? Cuando se trata de una mujer, te cae todo el peso de la ley. Cuando se te toca un hombre, les apuesto al que quiera apostar que este tipo en 10 días está afuera. ¿Por qué? Porque no hay pruebas contundentes. Lo único que hay son huellas digitales en una botella de cerveza, como que él estuvo ahí porque él pernoctaba y vivía ahí. Después hay... nada. Hay un video, en el video sí se ve que él le hace decir a la chica, mirá, de acá en adelante los responsables van a ser todas aquellas personas, y los nombra uno por uno, que me metieron a la casa. De mi punto de vista, este tipo, bueno, es un psicópata. Precisamente cuando me enteraba así de esta noticia, que ya hace rato salió en los medios, tanto de internet como de los medios televisivos, mi hermana me comentaba que también hubo un gran psicópata acá en Argentina, ¿sí? Que fue alrededor de los años 70, creo, por ahí, y que él está cumpliendo su condena en un penal, y que le dieron perpetua, pero perpetua, que creo que es el único psicópata que está cumpliendo con toda su sentencia, 40 años, Pichona, y ya dentro de un año ya está por salir y está pidiendo la libertad condicional, y parece que se la van a dar a la libertad condicional, pero estuvo involucrado en muchos casos y en todos fue comprobado que él estaba bien imputado. Sí. Ya sé a quién te estás refiriendo, Pato. A Robledo Push, el ángel de la muerte. Sí. Sí. Supuestamente el año que viene lo tenemos afuera de nuevo a Robledo Push. ¿Y ahora? ¿De qué nos dibujamos? ¿O no? ¿De qué nos dibujamos si este tipo sale de vuelta? Por eso te digo, es una impunidad tras otra, ¿no? El caso de Araceli Ramos, creo que vamos a estar frente a otro caso muy sonado, como el que fue el de Sandra Ayala Gamboa. También fue a buscar trabajo, también encontró la muerte, también llevaba varios días en el Arbac, no sé si conoces, ahí por 7 que está el mural pintado. Claro. Sí. Y también empezó el juicio el año pasado y seguimos en stand-by, seguimos esperando a que sea justicia. Por eso ahora les tiro otra consigna. En un caso de impunidad, ¿justicia por mano propia o justicia de los hombres? Pato, vos fuiste militar. ¿De qué lado estás? Yo no usaría más de qué lado estoy, mirá, Pichón. Yo la experiencia militar que tuve sí fue aproximadamente de 3 años, y entré como voluntario, como soldado. Y viene el tema de lo que es la impunidad, ¿no? Yo pienso que en el momento que se crean las leyes, parte todo de una sola base. Y hay algunas leyes que están hechas bien y otras leyes que están hechas mal, pero hay que ver quién hace las leyes o no, y de que se cumplan esas leyes como tiene que ser. Mucho no me gusta hablar, sí, yo siempre dije que hacer mi carrera como militar fue mi oscuro pasado, ¿no? Porque después me fui y bueno, y empecé a estar acá en la radio y hice otras cosas. Pero para mí hay que fijarse cómo están hechas las leyes, ¿no? Y de que se cumplan, de que sean para todos iguales, ¿sí? Y que no haya diferencia tanto como para hombres y para mujeres. Tiene que ser para todos iguales las leyes, pero desde ahí viene, ¿o no? De que no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Yo diría, echa la ley, echa la trampa. Es así, es corta y concisa. Echa la ley, echa la trampa. Pero, por eso te digo, si a este depravado sexual, la madre, como lo dijo delante de los medios, sale libre y yo lo mato. Y yo te puedo apostar, Pato, que ella lo mata, pero encima va a caer. Encima le va a caer todo el peso de la ley. Pero ¿cómo reaccionás ante una cosa de esta magnitud? No tenés otra manera de reaccionar. Y yo haría lo mismo. En este sentido, yo haría lo mismo. No soy amante a la justicia de los hombres. No. Soy a la más bien diríamos ojo por ojo y diente por diente. Sí, la verdad que sí, Picho, tenés razón en eso. Por ahí se ve un poco, ¿no?, que los que legislan las leyes y los que las ejecutan a las leyes generalmente son muchos senadores y diputados, ¿no? Son los que la Cámara Legislativa es la que, bueno, mucho no entiendo de eso, más o menos algo de eso de en la escuela, pero generalmente son todos hombres, ¿no?, los que hacen las leyes. Y bueno, hay que analizar ese punto también de vista. Yo, en mi punto de vista, no sé cómo reaccionaría si yo tuviera un hijo, una hija, y le pasara eso. Pienso que no sé cómo reaccionaría en ese momento. Reaccionaría de tomar, hacer justicia por mano propia, pienso yo, o tanto a un pariente. Pero debe ser en el momento de enojo que pensaría eso yo. Pero pienso que si vos tomás justicia por mano propia, vas a cumplir el triple de lo que la persona te hizo. Y bueno, es injusto también. Pero como te decía, las leyes están hechas de esa manera y tendría que cambiar, ¿viste? No, tiene que ser todo así. Mira, no sé, yo sé que las leyes pasan por la legislatura. Después van a la Cámara Media, después sube a la Cámara Alta, después está la prórroga de... van los senadores y diputados para que la aprueben. Mayoría y minoría. Claro, la Cámara de Menores y todo eso. Pero yo voy a esto, puntualmente a esto. Y contesten por favor la consigna. En un caso de impunidad, ¿justicia por mano propia o justicia por la ley de los hombres? Porque la ley no la dictaminó nadie. O sea, la legislaron, la promulgaron y la sentenciaron. Yo voy a esto. ¿Justicia por mano propia o justicia de los hombres? Vamos a un tema musical. Un tiempo para vos. Todos los martes de 15 horas a 16. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítamela. Por la charlatana. Ya verá. 98.50. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítamela envoltura y ya verá. When the night has come and the land is dark, y la luna es la luz que brilla ante mí, miedo no. Bueno, continuamos acá en Un Tiempo para Vos. Ya estamos en la recta final. La música que escuchamos de fondo, escuchaba Camila, así Aléjate de mí se llama el tema. Dame un poquito de música, a ver. Ahí está, hermoso tema de Camila. Pero bueno, Picho, vamos a ver si acá Alice, como le digo yo, o Guachona, encontró el tema, ¿no? Lo encontramos, lo tenemos por ahí. Para un segundo, me dice. Sí, este tema es especial para mí. La verdad que la persona que lo canta me gusta, me encanta. Siempre digo, si encuentro uno así, voy a tener que revolear la chancleta. Pero bueno, esa es una cuestión, ¿no? Antes que nada, vamos a recordar dos eventos muy especiales en nuestra querida Nueva York. El primero, charla debate del 17 de octubre, mañana, 17 horas, venite al pasaje Wilde, no sé dónde estará instalada la radio. Pero bueno, acá en la Nueva York, charla debate, la central, 17 de octubre. Con un historiador, un profesor y toda la gente que quiera venir y escuchar. Y segundo chivo, el sábado te esperamos para charlar y escuchar a las madres en contra del Paco. Las madres de Lomas de Zamora vienen a Nueva York. Así que bueno, los esperamos y bueno. Espero que todos vengan. La receta. Y va la receta. Quiero la receta. La receta. Primera receta. Bueno, vamos con la receta de trago, ¿sí? Como siempre, como todos los martes, picho, porque yo ya tengo que disparar, ¿viste? Siempre esta hora es complicada para mí, como todos los días, vale, complicada. Bueno, vamos con la receta de trago, ¿sí? Se llama 125 watts. ¡Oh! Te electriza el trago este, escuchalo. Para vos que estás del otro lado y querés preparar este trago, sí, que es de medio color rosita, ¿no? Algo así, de color rosa, sí. Los ingredientes son un poco de coñac, la medida que vos quieras. También un poco de vodka, nota, coñac y vodka. También la cantidad, ponele que es un... Proporcional, un cuarto, ponele, depende si querés preparar una grande cantidad. Bueno, tenemos un poco de coñac, de vodka. Menos de media taza de granadina, ¿sí? Menos de media taza de granadina. Y media lata de Red Bull. Lo mezclamos todo junto, el Red Bull ya te pone ahí arriba, mirá. Y con un poquito de hielo, licuadora para que se mezcle todo bien. Y listo, ya estás tomando tus 125 watts que te entran a electrizar la mente. Bueno, Picho, pasamos a tu receta. Pero bueno, me voy despidiendo, Picho, porque ya me tengo que ir. Ojalá puedo quedarme en el cierre a escuchar el tema, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, Picho, nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias a vos por darle todo este carisma a Alice también, por estar siempre con nosotros. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Dale, Patito, volá. Segundo, un saludo muy especial a todas las mamis en su día el domingo. Porque es, como siempre digo yo, una industria lo de poner una fecha exacta del Día de la Madre. Porque yo lamentablemente soy mamá los 365 días del año. Aparte de eso, las 24 horas del día. Porque yo les puedo asegurar que están ma. Ya dije, me voy a divorciar de todos. Porque son tremendos con su ma. Pero si no los tuviera, mi vida sería muy triste, muy amarga, muy gris. Así que yo más que nada, gracias a Dios, tengo 7 hijos. Una belleza, cada uno en su mundo, cada uno de sus maneras de pensar distintas. Uno me cumple años el sábado 19 y aunque estemos un poquito distanciados, es una manera de decir, feliz cumpleaños, Leandro, porque pese a todo soy mamá. Y vos sabés por qué te lo digo. Y no dudes en leer el Facebook y sabés que tenés un mensaje que es para vos. Así que feliz día a todas las mames y feliz cumple, Leandrito. Y acaba mi receta de cocina, ¿no? Vamos a hacer un postre borracho para el Día de la Madre. ¿Qué les parece? Medio kilo de vainilla, humedecidas en licor, ya sea whisky, coñac o porto.

Remix.